aves en el cielo que vuelan para el mar parecen pañuelos blancos que saludan a nuestro amor. Mi Dios, cómo te amo. No es posible. Apretar entre los brazos tanta felicidad. Besos tus labios perfumados de viento, los dos apasionados como nadie en el mundo. Mi Dios, como te amo. Tengo voluntad de llorar en toda mi vida. Jamás encontré un amor tan lindo, tan verdadero. ¿Quién puede parar el río que corre para el mar? Las palomas del cielo que van para el sol. ¿Quién puede cambiar el amor? Este mi amor por ti. Mi Dios, cómo te amo. Mi Dios, cómo te amo.